Gloria al nombre de Jesús. Y hoy vamos a ver la palabra del Señor en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, al versículo 11. Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 11. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Y damos gracias a Dios por todas las personas de distintos lugares que nos están siguiendo a través de internet y recibiendo la palabra en este momento. También que le decimos que Dios tiene algo para cada uno y creemos que esta palabra tiene poder para cambiar, para tocar, para bendecir y para liberar. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer hasta el 11 y luego vamos a leer un par de versículos del capítulo 4, pero vamos por parte. Dice Nehemías: cuando oí esto, me senté a llorar y durante varios días estuve triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración, escuche esto, porque lo que estamos hablando es la oración. Y mi deseo es que la oración se internalice y se encarne, hermanos. Aunque sea lo último que haga, voy a estar clamando para que nosotros entremos de una vez por todas en un espíritu de oración. Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. Escuche, he pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que tú nos diste por medio de Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentimos y obedecemos tus mandamientos, nos volverás a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Nosotros somos tus servidores y pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Aleluya. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. En este tiempo yo era copero del rey Artajerjes. Y vamos al capítulo 4, solamente del 4 al 6. Dice: entonces yo oré, dice Nehemías. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Así que seguimos reconstruyendo el muro, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos queridos, ¿cómo cambiar la realidad? Yo quiero hoy darle una palabra de parte del Señor muy importante. Escuche, ¿cómo cambiar la realidad? Nehemías era un servidor de Artajerjes, rey de los medo-persas. Él era un mozo, podríamos decir en forma sencilla, un mozo que se dedicaba, bueno, a servir el vino, la comida, y para probarla también, para que no esté envenenada, tenía que probar la comida. Así que Este Nehemías que quiero hablarle en este día era un empleado común y corriente. Escuche esto, por favor, con atención, porque esto puede ser determinante para nuestra vida. Él era un empleado. Era un hombre común, era alguien que tenía su trabajo, había sido llevado esclavo como israelita, quedó en el palacio, quedó trabajando en aquel lugar porque no podía o no tenía el permiso o la posibilidad de volver a reconstruir. Escuche, era un mozo, no era guerrero, no era un príncipe, un rey, no era un sacerdote tampoco, no era nadie de importancia política o militar, que es lo importante que quiero decirle. No era alguien poderoso para tomar decisiones y para hacer cosas ni en favor de Israel ni en favor de nadie. Era un simple mozo. No digo que está mal ser mozo, pero no tiene capacidad de guerrear, no puede tomar una lanza. Un mozo tomará una bandeja, no una lanza. No era alguien que estaba siendo como preparado por Dios, como tal vez Saúl, que era guerrero. Era un simple mozo, sencillo, que tenía, estaba trabajando allí para los medo persas. Pero sin ser nada de esto, ni guerrero, ni sacerdote, ni profeta, no tenía ningún ministerio ni nada, él hizo una obra tremenda. Él hizo una obra muy poderosa. Tampoco se había destacado. Ustedes se acuerdan, más o menos en esta altura estaba, por otro lado, estaba Mardoqueo, también en época de Jerjes. Estaba Mardoqueo, que era alguien que estaba colaborando en el palacio y fue reconocido porque ayudó a desbaratar una banda en contra del rey. Pero vuelvo a repetir, Nehemías no hizo nada, nada sobresaliente como guerrero, nada sobresaliente ni como profeta ni nada, un mozo. Llevaba el vino y la comida. Pero hermanos queridos, quiero decirle que esto es importante. Un día este hombre sencillo se comprometió. Un día este hombre sencillo levantó lo más importante que tiene que levantar un hijo de Dios. Levantó oración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levantó una oración poderosa. Levantó una oración tremenda. Una oración que revolucionó no solamente su vida, sino que revolucionó el cielo, revolucionó la tierra y revolucionó su propio pueblo Israel. Hermanos queridos, lo que quiero decirle en esta noche, que lo que fue la diferencia, que fue lo que cambió la realidad, no fue el espíritu guerrero, no fue el espíritu del profeta ni del sacerdote, fue que levantó una oración de poder. Alguien diga amén. Lo que va a cambiar nuestra realidad, lo que cambia las cosas, lo que cambia el estado de cosas espirituales y naturales, lo que cambia la realidad en este mundo, en esta sociedad, en nuestra casa, en la iglesia, en la Argentina, en todo lugar, lo que cambia es el poder de la oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Amén. Yo en esta noche quiero decirte que lo que cambia la realidad el reconocimiento que tienen los hombres, no son las estrategias, las experiencias, no son los títulos que tengan los seres humanos, no es que la importancia, ni siquiera el magnetismo, porque hay gente que dice, bueno, este tiene como un magnetismo para ganar cosas. No, lo que cambia es la oración de poder. ¿Cuántos dicen amén? Diga oración de poder. Fuerte, diga oración de poder. La oración de poder cambia las cosas. Y este simple hombre pudo cambiar la realidad porque llevó adelante una oración de poder. Hermanos queridos, ¿qué es lo que puede hacer un simple mozo? Muchísimo. Dios está esperando a alguien dispuesto, capaz de creerle a Dios, aunque no tenga importancia, entre comillas, aunque no tenga títulos, aunque no tenga dinero, aunque no tenga un ministerio. Porque nosotros pensamos, bueno, cuando Dios me dio un ministerio, no, ¿sabe lo que necesitamos? Poder de creerle a Dios, que la oración cambia las cosas. El Señor dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, tiene poder, tiene poder. Amén. Las cosas no cambian con abogados, las cosas no cambian con contadores, las cosas no cambian con financistas, las cosas cambian con oración. Lo que sucede, sucede con oración. Hermano querido, lo que mueve la mano de Dios es la oración. Alguien diga amén. Y Nehemías cambió su realidad y cambió. Y ahora vamos a ver todo lo que logró Nehemías por medio de que un día dispuso su corazón a orar y a buscar a Dios, a buscarlo poderosamente. Nehemías cambió la realidad de su tiempo. Escuchen, cambió la situación de Israel. Y yo quiero decirles a todos en el nombre de Jesús, a los que estamos aquí, a los que están escuchando por internet, los que tienen poder, los que están escuchando la radio, los que tienen poder también es la oración de cada uno de nosotros. Alguien diga amén. Hermano querido, si usted se dedica a orar, si usted le comienza a creer a Dios, si usted empieza a reprender al sueño, el cansancio, si usted encuentra en la oración la salida, entonces verá diferencia en su vida. Amén. El diablo no sale con crítica. El diablo no sale rezongándole a Dios. El diablo no sale de otra forma sino orando, clamando al Señor. La miseria se va orando. A mamón hay que reprenderlo. A la enfermedad hay que reprenderla. ¿Cuántos dicen amén? Ore sin cesar. Y hermanos queridos, hay un proceso en Nehemías. Todo esto para decirle que no tenía nada Nehemías. Solamente un día levantó oración. Un día creyó en la oración. Un día él se dispuso a orarle a Dios. Y yo quiero marcarle esto en esta noche. Porque si nos vamos de aquí, y si usted hoy no se va a su casa a orar, o mañana no se pone a orar, de madrugada no ora. Pero hermano querido, no me diga como he escuchado. No, yo voy caminando, orando, sí, todo va morando en el camino. Pero si usted no establece un tiempo de oración, nada va a cambiar o nada será permanente. Porque yo me di cuenta que los cambios y las situaciones que se producen poderosas son a través de la oración. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo de mi testimonio, no de otra cosa. Yo podía pedir trabajo, a mí me consiguieron trabajo. Yo tuve trabajo, pero lo que estaba seguro se terminó. Pero cuando yo oré a Dios, Dios me dio un trabajo y ese trabajo no se termina. Ese trabajo no prospera. Ese trabajo es bueno. Aun cuando yo me fui del trabajo, me dijeron, cuando quiera volver, volvés. Y cuando volví, estaba el trabajo. Y siempre va a estar, porque cuando Dios te da algo, es poderoso y es permanente. Amén. Porque lo que el diablo te da, te lo quita. Pero lo que Dios te da, es lo que hace que prospere. Y no te lo quita nadie. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, no sé cómo decirle a los que están viendo en internet, escuchando la radio, la oración tiene poder. La oración tiene poder. Lo que cambia es la oración. No, no puede, tengo sueño, estoy bloqueado. ¡Ora en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Ay, no sé, el diablo me distrae! ¡Fuera, diablo, en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Que Juanita no se enoje. Cuando grito, se enoja. Pero por lo menos usted se va a despertar. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén, hermano? No me diga que no puede orar. No diga, porque, hermano querido, a mí, ¿sabe qué? No sé, me fastidia eso. Yo se le expliqué. Porque hay algunos que dicen, no, porque, mire, porque yo le expliqué a algunos. Y me dicen, no, porque el Padre Nuestro que dice. Y empiezan todos a darle las doctrinas de la oración. Y los que escriben los libros de oración jamás oran. Y los que escriben, salvo algunos. Pero hay muchos que dan y no saben nada de la oración. Y si usted no puede orar, ¿cómo tiene que empezar? Guerreando. ¿Cómo tiene que empezar? Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Me visto de Cristo y venzo al diablo, que se vaya de mi vida ahora. Uy, usted sueña, reprendo al bostezo en el nombre de Jesús. Y suena el teléfono, reprendo a quien está llamando. Usted póngase en oración, establezca un tiempo de oración y no se mueva de esa realidad. Amén. Pero en esta oración y en esta vida de Nehemías hay una cosa que le quiero marcar en esta noche para que podamos salir de este lugar transformados en el espíritu de nuestra mente. Número uno, este proceso. Primero, ¿Cómo se encontraba Nehemías? En tristeza y depresión. A mí hay gente que me dice: pastor, estoy deprimido, estoy triste, estoy deprimida, estoy cansada, estoy con angustia. Muchas veces recibo gente que me dice así, es normal, es lo que pasa en este tiempo, pasa esto, la depresión es un espíritu inmundo. Y hermanos queridos, dice la palabra que Nehemías, en el versículo 4, estaba en una gran angustia. Tenía tanta angustia, angustia significa angosto. Se le había cerrado todo el pecho y el estómago, por lo tanto no podía comer. No solamente hizo ayuno porque buscó a Dios, sino que realmente estaba angustiado, estaba cerrado su pecho, su estómago. Estaba deprimido, estaba triste. Estaba sintiendo la aflicción de su pueblo. Estaba cargando sobre sí un dolor, una tristeza, una depresión tremenda. Estaba en una situación crítica de su alma y su interior. No tenía expectativas. Yo quiero que usted entienda esto, que es fundamental, porque si yo no le hubiese dicho toda la introducción, usted no entendía. Ah, bueno, pero Dios iba a levantar. Nehemías era un mozo. No era un guerrero, no era alguien importante, no tenía título, no tenía jerarquía de nada. Era un simple mozo que no tenía absolutamente nada y estaba deprimido, estaba angustiado, estaba triste. Él no podía salir de ese lugar, de esa situación, no tenía nada para encontrar una transformación, un cambio. No había expectativas desde el punto de vista humano, no había expectativas desde el punto de vista natural, no podía encontrar absolutamente nada. Pero hermanos queridos, él entendió que hay un arma poderosa, que hay un arma tremenda que se llama la oración. Se llama oración. Alguien diga amén. Cómo se rompieron las cadenas de Pedro con la oración. Cómo se rompieron las cadenas de Pablo con alabanza y oración. Hermanos queridos, lo que produce cambios en la oración, como Jesús venció en Getsemaní al mismo diablo que le estaba atormentando para abortar el plan de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús en Getsemaní? Jesús oró a Dios y clamó al Señor y vinieron los ángeles y le servían. Amén. Usted tiene que entender esto, que no importa cuán depresión o angustia, usted vaya como esté a la oración, vaya a la oración. Hermanos queridos, esto es importante. La realidad cambiaba por medio de la oración. Ese dolor, esa tristeza, esa depresión estaba en Nehemías, como puede estar en muchos de nosotros. Y él sabía que no podía cambiar la situación. Pero hermanos queridos, dice la palabra de Dios que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Cuando estaba este Nehemías en la debilidad de su pena, de su angustia y de su tristeza, en ese momento y a través de la oración, escuche, Dios comenzó a actuar. Dios comenzó a obrar. Hermano querido, el cambio de realidad en Israel se produjo a través de este hombre llamado Nehemías, deprimido, triste y sin fuerza ni expectativas humanas. ¿Yo por qué le digo esto? Porque yo le estoy hablando a muchos aquí a través de los medios. Y le estoy diciendo porque hay gente que no puede cambiar su mente. Y dice: ¿yo cómo voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Vos tenés un terrible poder en tus manos. El poder de la oración para cambiar una nación. Amén. Yo no soy nadie, mentira. No importa. No importa cuál sea tu rango. No importa cuál sea tu jerarquía. Tenemos algo poderoso que Nehemías lo usó para cambiar Israel. Amén. Por eso quiero decirte que a quién le estoy hablando, a los que están tristes, a los que están deprimidos, a los que dicen no puedo, a los que dicen estoy cansado, a aquellos que han decidido bajar los brazos, a aquellos que perdieron las expectativas. El proceso de transformación comienza con los tristes, con los deprimidos, porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano queridos, mientras más mal esté, mejor todavía. Más Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante, hermano, el cambio de realidad. No comienza con los superhombres, no comienza con la supercristiana, los super evangélicos, ni los super llenos del Espíritu. Es verdad que el Espíritu Santo viene y nos llena, y esto es fundamental. Pero no importa cuál sea tu estado actual, no importa la situación de quien sea, Dios tiene poder para manifestarse en el débil, en el enfermo, en el deprimido, en el triste, en el que se quiera suicidar. En cualquiera, Dios puede usarlo. Amén. Segundo, simplemente te digo, primero, esa tristeza, esa angustia, esa depresión puede ser el punto de partida para un cambio, y lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, la determinación de orar. Ahora, después de todo esto, ¿qué hace uno? ¿Qué hizo Nehemías? No diga, me quiero morir. No diga eso. Tiene que hacer la misma fuerza para decir, ayúdame Dios. Tiene que dar la misma cantidad de aliento en sus palabras para decir, me quiero morir, como para decir, ayúdame Dios. Y Dios te va a ayudar. Amén. Y él comenzó a orar. Y comenzó a tomar aliento en la oración. Y comenzó a tomar fuerza en la oración. Y comenzó a clamar. Y ofreció su vida en oración al Señor. Y comenzó a clamar al Señor como una oración personal, pero por algo también por Israel, por lo demás. Yo quiero que usted aprenda algo en el nombre del Señor, que es muy importante. Los que se miran para sí mismos fracasan. Mirarse para uno mismo es fracasar. Centrarse en las necesidades o las angustias, la derrota de cada uno es fracasar. Él comenzó a mirar a Israel. Él comenzó a ver la necesidad de la gente. Él comenzó a ver a otros. Y no, usted no sabe dónde llegó Nehemías. Bueno, tal vez sí, pero hoy lo vamos a recordar. Él comenzó a mirar la necesidad de la gente y se determinó a orar. Escuchen, ¿cuál fue el objeto de la oración? ¿Qué fue lo que él pedía con la oración? En definitiva, porque aquí hay una oración que son varios versículos. Pero ¿qué es lo que buscaba con la oración? El objeto de la oración de Nehemías es, concédeme, Señor, tener éxito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tenemos que orar? Por éxito. ¿Por qué tenemos que orar? Por éxito, para lograr las cosas, para tener éxito. Hay gente que le tiene miedo a la palabra éxito, porque hay algunos que creen que el éxito es la plata. Algunos creen que el éxito es la fama. Cuando digo la fama mediática, televisión, radio o alguna cosa, o el reconocimiento de los hombres. El éxito es muchísimo más que eso. Y lo primero que ora él, clama al Señor, el versículo 10 lo dice claramente: Señor, concédeme el éxito. El objeto de la oración es para tener éxito. ¿Para qué oramos? Para tener éxito como iglesia, para tener éxito familiar, éxito personal. Levante la mano los que quieren tener éxito en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces Dios va a ver tu necesidad y tu deseo de tener éxito. Y él centró el objeto de la oración pidiéndole al Señor: Señor, versículo 10, concédeme el éxito para el pueblo, el éxito para mí. Hermano, tenemos que buscar ese objeto, ese propósito, es el éxito. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Alguien diga amén. El Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y buscar y van a encontrar, llamá y la puerta se va a abrir. Hermanos queridos, si ve que no se habla, se abre la puerta, llamá, seguid llamando, la puerta se abrirá, la puerta se abrirá, la puerta se abrirá, la puerta se abrirá. Aleluya. Y marracaita la masata kaya. Bendito sea el nombre del Señor. También dice en Santiago 1:6, que no debemos dudar en nada cuando pedimos. Hermano querido, yo pido el éxito y yo sé que en Cristo voy, y todos los que creen vamos a tener éxito. Amén. Porque esa es una virtud de Dios para nosotros. Dios nos llamó a ser pobrecito, miserable, derrotado. El único derrotado es Satanás. El único derrotado es el diablo y su secuace. El único que es los derrotados son los demonios. Pero los cristianos estaremos en éxito. Viviremos de poder en poder, de gloria en gloria. Amén. Entonces, hermano querido, el objeto de nuestra oración cuando se determinó orar fue el éxito. Pero ¿cuál fue la forma? Esto es importante. Estoy hablando cómo orar. El objeto de nuestra oración es tener éxito. Es tener éxito en Dios. Tener éxito. Vamos a lograr lo que está en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo, voy a lograr. Levante su mano y dígalo, voy a lograr. Lo voy a lograr. Todo lo voy a lograr. Lo voy a lograr. Lo voy a lograr. En Cristo que me fortalece. Pero lo otro que quiero decirte es la forma. El objeto, lo que buscamos, el éxito. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo oramos? A través de la alabanza. Nehemías comienza diciendo: Dios, grande es tu poder. Dios grande y poderoso, dice el versículo 5. Dios grande y poderoso. Usted comienza alabando, hermanos queridos. Nuestro medio tiene que ser la alabanza. Dios grande y poderoso. Así en el versículo 11 también habla de la oración, dice: escucha mi oración y la oración de los servidores que desean adorarte. Hermanos queridos, nuestra vida es para adorar y para alabar al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él comenzó la oración y terminó la oración adorando, alabando, buscando la adoración a Dios. Señor, grande y poderoso es tu nombre. Amén. Así que Él comenzó la oración así, pero escuche, ¿qué es lo que hace? Estoy en la forma de la oración. Quiero que me sigan el mensaje. Primero, el estado inicial puede ser depresión, angustia, etc. Segundo, la determinación de orar con poder y con autoridad. Y dentro de este punto le dije, primero, en la oración, ¿no? Primero, lo que tenemos que buscar es el objeto, que es el éxito. Segundo, la forma. Dentro de la determinación de orar, la forma es la alabanza y también confrontar las promesas. Dice el versículo 5: Señor, tú cumples las promesas. ¿Cuáles eran las promesas? La tierra que habían perdido, la ciudad que habían perdido. ¿A dónde iba Nehemías? ¿Por qué estaba triste? Porque tenía que regresar a reconstruir los muros de la ciudad que habían sido destruidos. El pueblo quedó perdido, quedó esclavo, quedó sin nada. Y los que volvieron no podían hacer nada, no podían reconstruir, no podían levantar las casas, no podían levantar los muros. Había pocos, estaban desanimados, estaban tristes. Y Nehemías se puso triste por esta situación. Pero, hermanos queridos, él comenzó a declarar las promesas. Y el Señor dijo que lo iba a bendecir. Y el Señor le dijo que si se lo iban a llevar a lejanas tierras, iban a volver de lejanas tierras. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo: pero también, Señor, íbamos a vivir toda esta maldad, esta tristeza, porque dejamos de amarte y porque dejamos de obedecerte. Pero también prometiste que si te volvemos a amar y a obedecer, tú nos harás volver de las lejanas tierras. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hay que hacer es confrontar las promesas. Usted tiene que conocer la palabra, hermano, porque si no, no conoce las promesas. Y si no conoce las promesas, no las puede reclamar. Yo quiero que usted lo sepa, porque si no, está confundido. Se confunde usted y cree en el determinismo. Cree que todo ya lo sabe Dios y todo lo va a hacer. Entonces no hagamos nada. No. Le hago un ejemplo. Un abogado se presenta ante un juez y tiene un defendido. El juez, escúcheme, por favor. El juez no va a absolver al defendido simplemente porque el que lo defiende es un abogado. No es que le dice: a ver, muéstreme la... Entonces le muestra la tarjeta de abogado, la matrícula de abogado, o el derecho de abogado. Ah, ¿usted es abogado de él? Sí, bueno, listo, entonces ya está absuelto. ¡No! ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado? Tiene que argumentar con las leyes. Tiene que tomar el código penal, el código civil, todos los códigos y empezar. Dice el artículo tanto, dice el inciso tanto, pero también dice en este artículo. Y si juntamos el primer artículo y el código penal dice, y el civil y el comercial, y cuando empieza a juntar todo, le arma la argumentación al juez. Y el juez le dice: y por esto este hombre es inocente. Entonces el juez se da cuenta que las leyes le están respaldando a lo que está defendiendo el abogado. Entonces el otro es libre, puede ser absuelto. Le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, hermanos queridos, nosotros dicen: soy cristiano, y pensás que Dios va a responder simplemente porque tenga la tarjetita que dice cristiano evangélico, porque tenés el diploma de bautizado en tu casa. Eso no sirve para nada. Lo que tenés que hacer es tomar la promesa: Señor juez de la tierra y del cielo, Jehová de los ejércitos, que son mi Padre también. Señor, tu palabra dice que si nos volvemos a ti y ahora decidimos obedecerte, nos vas a volver a traer de las lejanas tierras. Entonces usted argumenta delante del juez, y el juez dice: esto lo dice la Biblia, esto lo dice el código que yo mismo escribí. Sí, Señor, usted lo dijo, lo dice en Emía, lo dice en los Salmos, lo dice en los Evangelios, lo dice en Apocalipsis, lo dice en Génesis, lo dice aquí, lo dice aquí. Entonces el juez tiene que bajar el martillo y te tiene que decir: libre, bendecido, próspero, lleno de poder, lleno de sanidad, lleno de milagros. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Argumente, argumente. El Señor sabe que lo amo. Decíselo. Hermanos queridos, ¿quién dijo que no hay que hacer nada, que ya está todo hecho? Está todo establecido cómo hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él comenzó a reclamar las promesas. Y hermanos queridos, esto es lo que yo quiero decirte, porque Dios me lo mostró y me dijo que se lo diga. No importa cuán lejos, porque ellos estaban lejos de su tierra, lejos para comenzar algo. ¿Cómo voy a ir desde Babilonia, o donde estábamos allí por la zona de los medos persas, donde se encontraba en aquel entonces? ¿Cómo voy a llegar a esta tierra tan lejana? ¿Cómo voy a moverme hasta aquel lugar? ¿Cómo voy a? Porque no es cuestión de que, bueno, consigo un pasaje y miren, ni se podía ir. ¿Cómo voy a salir de donde estoy si yo estoy aquí bajo como empleado de un rey? Yo estoy acá cumpliendo órdenes y no me puedo ir. No tengo forma. ¿Cómo voy a regresar a mi tierra? Pero el Señor le dijo: van a regresar. Y esto es lo que el Señor me dijo: no importa cuán lejos estés de tu promesa, no importa cuán lejos estés de lo que quieras lograr. Uy, esto está muy lejos, me falta mucho tiempo, me falta mucha plata. Pero hermanos queridos, en un abrir y cerrar de ojos, cuando hay oración de poder, las cosas pueden cambiar. Las cosas van a cambiar, van a cambiar. Amén, amén. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y diga: las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. No importa cuán lejos estés de tu bendición, las cosas van a cambiar. Hermano querido, diga: las cosas van a cambiar. Levante su mano y diga: las cosas van a cambiar. Levante su mano y diga: mi economía va a cambiar. Levante su mano y diga: mi familia va a cambiar. Levante su mano y diga: mis hijos van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuán lejano estés de tu bendición, de tu éxito, las cosas van a cambiar, porque es promesa de Dios. Por eso cuando ore, alabe a Dios. Primero establezca su éxito, el objeto. Alabe a Dios, reclame las promesas. Y le digo algo más: sea constante. Sea constante. No alcanzan, escuche, no alcanzan las acciones espasmódicas, y de pronto le agarra un día y se mete a orar 3 horas y después el otro día se olvida. Porque el capítulo 4 que leímos, para eso lo leímos, hubo momentos difíciles. Usted cree que empieza a orar y todo es color de rosa. Él empezó a orar y Dios comenzó a obrar. Y le dieron un montón de cosas que ahora vamos a ver, porque quiero terminar con eso, para que vea cómo fue lo de Nehemías. Y cuando estaba marchando en su gran éxito, aparecieron los enemigos. Siempre escucho permanentemente, la gente me pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos buscas a Dios, porque cuando vos vas a cambiar tu nación, porque yo no sé lo que usted cree, Yo no sé lo que usted cree, pero yo creo que aquí estamos orando, clamando y determinando los destinos de esta nación, porque los destinos de esta nación no se determinan en la Casa Rosada, ni en la casa, ni en el Congreso, ni en el Poder Judicial, ni en las casas de los gobernadores de este país. Se determinan en el pueblo que ora con fe, en los cristianos que le creemos a Dios. Cuando nosotros oramos por Argentina, Argentina es tocada, y va a venir avivamiento, y va a haber prosperidad, y va a haber bendición, y va a haber justicia en esta nación. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy cambiando los destinos de este país. Yo no vengo a perder el tiempo a la casa de Dios, y yo sé que usted tampoco. Amén. Entonces algo sucedió, y él, el 4, comenzó a orar y le dijo: Señor, escucha cómo nos ofenden, haz que esto, todo lo que mal que nos desea, le venga a ellos. Comienza a declarar, hermano, la oración. Escuche, la oración tiene que tener una fuerza especial y seguir adelante, porque él no dijo: uy, no, Señor, pero yo empecé. No, agarró y se puso a orar. Señor, nos están atacando, nos están haciendo mal. Señor, pagale vos con tu moneda. Señor, pagale con la justicia, que le roben todo. Dice que oró: le roben todo, Señor, que sean destruidos, no le perdone los pecados ni nada. Él oró con poder, con autoridad, y dice el 6: así que seguimos reconstruyendo el muro. Hermanos queridos, si usted empieza a debilitarse, ore y siga reconstruyendo su vida, siga reconstruyendo su éxito, siga adelante, ore y siga adelante. Dice: y seguimos reconstruyendo el muro. Te van a querer parar, te van a querer detener, pero vos tenés que seguir adelante. Alguien dígame. Tercero, la necesidad de reforzar la oración. Le dije, en la depresión, en la angustia, en la debilidad, Dios nos usa. Segundo, determinarse a orar. Orar de esta manera, como dijimos, declarando todo, el objeto, la forma, la determinación de hacerlo de esta manera, siguiendo, esforzándonos. Tercero, reforzar la oración. Hermano, esto es importantísimo. Él se levantó, como leímos recién. Mire, el enemigo se levantó contra Nehemías. Cuando Sanbalá se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó y se puso furioso. ¿Usted cree que no va a tener lucha contra el diablo? Usted va a pelear y el diablo se va a levantar. Se va a levantar con todo, con una furia tremenda. Furioso estaba. ¿Cómo van a reconstruir el muro? Y comenzó a atacarlos. Le dijo: ¿qué se creen estos pobres judíos? Les empezó a insultar: miserables. ¿A dónde van a llegar ustedes? Ustedes no son nada, no pueden nada. Léalo bien el capítulo 4, el comienzo. Le empieza a decir de todo, y comenzaron a burlarse, y comenzaron a profetizar la derrota, y comenzaron a decirle: cuando se suba una rata, cuando se suba un animalito a la pared, al muro que están haciendo, se les va a caer el muro. Empiezan a aparecer los profetas del desastre. Hermanos queridos, cuando nosotros oramos, aparecen pseudo cristianos, aparecen gente que te van a querer derribar la fe, que te van. Pero dice que Nehemías oró al Señor y siguió reconstruyendo. Hermano, forzá y reforzá la oración. Como te dije recién, ya la oración no es: Señor, te pido. Ahora comienza a atacar Nehemías. Si usted ve la segunda oración, hay un cambio. Primero le dice: Señor, ayúdame a tener éxito, dame esto, dame la fuerza, dame todo lo que necesito. Pero cuando ya estaba en el baile, cuando ya estaba en la acción, comenzó a atacar y empezó a reprender a los enemigos, y le dijo: sean destruidos. Señor, no le tengas en cuenta, le roben todo. Hermano, esto es lo que tenemos que hacer: reforzar la oración. Si usted estaba orando y viene el diablo y le empieza a decir: no podés, y te está durmiendo, y te empieza a decir un montón de cosas, comenzar a reforzar la oración. Hermano, no somos carmelita descalza, somos guerreros del Espíritu. Somos guerreros del Espíritu. Y estamos para guerrear, hermano. No, tenemos para guerrear. Estamos para decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el diablo va a perder todo. Te vamos a robar lo que nos pertenece. Vamos a sacar lo que es nuestro y vamos a sacar lo que es tuyo, porque nada es tuyo, porque perdiste todo, Satanás. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Está reforzando la oración. Yo me puse a orar y me agarré sueño. Me fui a dormir, pastor. ¿Se va a dormir? ¿Así? No. Yo estaba cansado, yo tuve que hacer. Deje de hacer lo que estaba haciendo. No hay nada más importante que la oración. ¿Cuántos dicen amén? Se me hizo tarde, que espere todo lo demás. Ponete a orar. ¿Cuántos dicen amén? Refuerce la oración. Refuerce la oración. Así hizo Nehemías. Estamos reconstruyendo, paremos, muchachos. En el nombre de Jesús, Señor, que a esto le roben todo. Señor, que pierden todo. Fuera esta porquería en el nombre de Jesús. Esto que ni los pecados les sean perdonados. Y seguimos reconstruyendo el muro. Alguien diga amén. Por favor, reforzá la oración. Y termino. La obtención de un éxito inesperado. Esta es la conclusión. Hermanos queridos, la obtención de un éxito inesperado. Yo se lo voy a leer porque usted se me va a perder leyéndolo por ahí. Está todo en Nehemías. El rey dice que tuvo gracia. Y cuando alguien estaba triste y podía entristecer al rey, lo mataban. Pero cuando lo vio el rey, no le dijo: este hombre me entristeció, mátenlo. Dijo: ¿qué te pasa? Y él dijo: mi pueblo está mal. Mi pueblo está mal. Hay que orar por el pueblo, porque el pueblo de Dios está mal. Hermano querido, no se engañe. Hay gente confundida. Hay gente que van a decirle: vamos, vos podés, querido. Y se van contentos. El entusiasmo le dura hasta la próxima. Pero ni siquiera tienen seguridad de vida eterna. Nada. Y hermanos queridos, el rey dice que tuvo gracia y le dijo: ¿qué querés? Dice: mi pueblo está mal. Le cuenta la historia. Y yo tengo que reconstruir los muros. ¿Sabe lo que hizo el rey? Artajer, que le dijo: bueno, te dejo. Poné la fecha de regreso. Vení cuando quiera. Volvé cuando quiera. Andá. Y cuando vayas, yo te firmo un papel. Y le firmó un papel. Le firmó un documento. Y le firmó ese documento con el anillo real. Le dijo: cuando vas hasta aquel lugar, te van a tener que dejar pasar. Pero cuando pases por lo de fulano, porque este hombre era el rey del imperio. Y cuando pases, pedile a los gobernadores que te den madera. Y cuando pases por este lugar, que te den materiales. Y que te den esto. Y que te den esto. Y le dieron todas las cosas. Y comenzó a llegar. Y cuando llegó a Jerusalén, llegó con materiales, con madera, con abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero como un mozo que vivía comiendo solamente lo que había, un asalariado, pudo llevar tanto. ¿Cómo pudo? ¿Sabe por qué pudo? Porque oró un día al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le dieron el permiso y le dieron las cosas y fueron, hermano, y fueron. Póngase de pie porque terminamos. Póngase de pie. Escuche, y fueron. Escuche esto con atención porque le quiero contar todo. Y dice: y prosperó nuestra obra. Y a pesar de todo, en 52 días se terminó. Yo decía: Señor, yo voy a declarar que cuando empecemos, en 52 días vamos a terminar ese hogar en Villa Rosa. Lo vamos a hacer en forma rápida, lo vamos a hacer en forma sobrenatural. Yo creo en Dios, yo pido a Dios, clamo al Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien diga amén. Y hermanos queridos, dice que en 52 días terminaron el muro. Pero escuche lo que le voy a contar, porque usted por ahí no me cree. Hermano, tuvo éxito. Tuvo éxito. Mire lo que pasó. Preste atención. Lo que pasó, capítulo 5, versículo 14. Durante 12 años, mis familiares y yo no aceptamos la comida del rey que me correspondía como gobernador de Judá. Este Nehemías fueron y lo eligieron encima gobernador de Judá. Él no tenía nada, era un mozo. Salió con oración y en el camino el rey le dieron madera y le dieron cosas y consiguió una cabalgadura, dice la Biblia, un solo caballo, y fue y trabajó y se esforzó y lo eligieron rey, gobernador de Judá, y fue gobernador durante 12 años. Y dice, fui nombrado gobernador en el año 20 de Artajerjes hasta el año 32. Escuche, los que habían gobernado antes que yo fueron malos con el pueblo, porque le pedían, escuchen, 40 monedas de plata para la comida y para el vino, y también, bueno, le pedían un montón de cosas. Pero miren lo que dice Nehemías, escuche, escuche a alguien que ora, escuche a alguien que se preocupa por el otro. No estés preocupado por tus cosas, serví al Señor que Dios te va a dar el resto. Y dice, además, yo les daba de comer a 150 judíos, incluidos sus jefes, sin contar todos los que venían de otras naciones vecinas que también venían a mi mesa. Todos los días se preparaba por mí, escuche, por mi cuenta, un buey, 6 de las mejores ovejas y también aves, y por 10 días yo les servía abundante vino. Sin embargo, yo no cobraba nada. Escuche, ¿usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Este hombre salió sin nada de donde estaba, solamente con una oración de fe. Alguien diga amén. Y cuando llegó a Judá, levantó un muro sin tener una moneda, sin tener un peso, levantó ese muro. Y después, además, cuando fue gobernador durante 12 años, 150 personas más los que venían comían animales de él. ¿De dónde salió? Dios lo prosperó, Dios lo prosperó, Dios te va a prosperar. Levanta esa alabanza al Dios de los cielos. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. No importa dónde está, yo sé que hay éxito en Dios. Yo sé que lo vamos a lograr. Aunque diga, pastor, no tengo un peso, tengo un Dios grande. Tengo un Dios que me prospera. Tengo un Dios que me prospera. Vamos, aleluya. Levante sus manos. Venga el día malo. Oscuras nubes. Oscuras nubes y temores. Sí, Señor. Tú quitarás enorme carga. Aunque venga el día malo, oscuras nubes, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos de paz. Jesús, tú traerás tiempos mejores. Aleluya. Jesús, tú traerás tiempos mejores. Hermanos, a veces pactamos y algunos tienen miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Este hombre oró a Dios, reforzó la oración, clamó al Señor. ¿Cómo prosperó este Nehemías? ¿Cómo hizo para darle durante 12 años de comer a 150 personas por día? Mataba animales, 6 ovejas por día. Yo no pude hacer la cuenta todavía, pero Dios te va a prosperar. Si hay alguien que no se llevó el sobre antes, dice hoy, lléveselo, porque Dios es el que te va a prosperar. Dios no es un Dios de 15 mil pesos. Dios es el Dios de cosas grandes. Dios es el Dios de cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Vamos una vez más, Dios te bendiga. Aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores, tú quitarás mi enorme carga y traerás bien. temores, aunque venga el día malo, oscuras nubes y temores. Tú quitarás mi enorme carga y traerás tiempos mejores. Hermano querido, ¿puede creer en la oración? ¿Cuántos dicen amén? Lo que cambió la vida de Nehemías, lo que cambió la historia de Israel, lo que levantó los muros, lo que lo hizo prosperar, fue la oración de un simple mozo. Pero Dios lo hizo prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Cierre los ojos y diga: Señor, yo voy a prosperar. Mi familia va a prosperar, Señor. Tú, Señor, no dejarás para siempre caído el justo. Yo quisiera terminar, hermano. Oh Dios, yo quiero impartir esta unción en esta hora. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Podemos cantar esta. Dice esta canción: no he visto nunca un justo que no haya sido respondido a la oración. Por eso levante su mano en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer. Solamente ora a Dios, Dios lo va a hacer. Ora al Señor, Dios lo va a hacer. Aleluya, aleluya. Dios lo va a hacer. No importa cuán grande sea el problema. Rechaza la oración. Oración. La oración es alimento. Dios va a hacerlo. Dios lo va a hacer. Aleluya. Nunca vi un justo sin respuesta, sí, o quedar en creemos que tú vas a hacer. Sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios va a hacer. Lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es la hora de vencer. Entonces alaba, simplemente alaba. En la prueba alaba, estás orando alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza resultará. Adelante abriendo caminos, rompiendo cadenas, quitando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios, Dios va adelante abriendo caminos, rompiendo cadenas, quitando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Señor, sé que vamos a tener éxito. Todo lo que emprendas nos va a salir bien. Vamos a prosperar. Vamos a dar de comer. Vamos a bendecir. Vamos a tener abundancia. Y mientras que vayamos al frente, tú vas a abrir el camino, Señor. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Salud el que está al lado.